Noticias Éxtasis 1530. El informativo de tu ciudad. Entérate de los eventos relevantes de tu alcaldía, del gobierno de esta ciudad y lo más importante y trascendente de la zona metropolitana. Noticias Éxtasis 1530. Con las noticias que impactan tu entorno. Noticias Éxtasis 1530. El informativo de tu ciudad. El grupo parlamentario del PAN pide la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, por no garantizar la inviolabilidad en el recinto de San Lázaro. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se reúne con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Elevan a amarillo fase 3 la alerta volcánica del Popocatépetl, tras incremento de actividad del Coloso. El próximo 1 de abril iniciará la reconstrucción masiva en la capital del país, informa el comisionado César Gravioto. La dirigencia de PAN en la Ciudad de México llama a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a detener la desaparición de comités ciudadanos. La Procuraduría Capitalina ubica celular de madre del menor abandonado en Perisur. Fue encendido por última vez en la zona boscosa de la alcaldía Magdalena Contreras. Tómelo en cuenta, se suspenderá el servicio de expedición de licencias y tarjetas de circulación en la Ciudad de México del 28 de marzo al 3 de abril como parte de las mejoras planteadas en las áreas de atención ciudadana. Graban policías golpeando a dos mujeres en Tepito. La grabación se dio en calles de la colonia Morelos entre los puestos ambulantes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido comentario alguno. Y el dólar se vende en un precio máximo de 19 pesos con 74 centavos, 6 centavos más respecto al cierre previo, y se compra en un mínimo de 18 pesos con 15 centavos. Bueno, pues ahí tenemos la nueva cotización del dólar frente al peso. Pues está perdiendo poder adquisitivo. Esperemos que se frene y que no siga al alza en los próximos días. Ahí los economistas ahora de esta nueva cuarta transformación, pues ya deben de estar echando pues fórmulas para ver qué es lo que se tiene que hacer y frenar esta paulatina devaluación que se está dando cada día. Bueno, ahora así es como iniciamos nuestro informativo ya de este jueves 28 de marzo del año 2019, y le doy nuestros teléfonos en cabina 41-65-1530. Su amigo Félix Muñiz y el equipo que me acompaña de producción les saludamos con muchísimo gusto. Hoy el santoral tiene a Castor, a Doroteo, a Esiquio, a Sixto, a Teodora y a Gwendolina. Así es que si alguien tiene el nombre o lleva este nombre, alguno de estos nombres, bueno, pues les mandamos todo el equipo un fuerte abrazo, pásela bien. Le comento que en 1982 en Chiapas, el volcán Chichonal hace erupción después de estar inactivo por siglos. Y bueno, pues hoy nuestro Don Goyo también está haciendo actividad, pero bueno, parece ser que más tarde vamos a hablar con un vulcanólogo para que nos comente acerca de cómo está la situación en este momento respecto al volcán Popocatépetl. Y bueno, ya agradezco muchísimo precisamente que a través de la vía telefónica nos acompañe Jorge Oropesa, presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento AC, para hablar acerca pues ya de esta reforma educativa que prácticamente está por aprobarse. Todavía hay cierta dificultad porque los maestros de la CENTE parece ser que no están convencidos de lo que es la mejor pues reforma para ellos y para pues cambiar el plan de estudio sobre todo y no meterse en cuestiones laborales. ¿Cómo está Jorge Oropesa? Muy bien, Félix. Muy buenas tardes, a tus órdenes, y pues con mucho gusto para platicar de este interesante y este tema de gran impacto para todo el país. La reforma, como la estamos viendo, la que está presentando el presidente, ¿es como debe de ir? Mira, Félix, es un gran tema sin duda, y contextualizo brevemente. Desde el periodo de campaña hubo alguna, en el discurso del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, Se señalaron varios compromisos en temas de la reforma educativa, de abrogarla, de cancelarla, decía él, y muchos sectores quedaron con cierta incertidumbre sobre lo que vendría. Sin embargo, a finales del año pasado, con la presentación de la iniciativa de reforma constitucional a cargo del Poder Ejecutivo hacia el Congreso, se dispersaron muchas dudas porque esta reforma refleja sin duda esos intereses, esa incertidumbre que tenían estos distintos sectores, y hoy vemos con la aprobación del dictamen que en esencia es la misma reforma del presidente con algunos agregados que mantienen esta certeza de estos grupos que tenían dudas, pero también mantienen una fuerte resistencia de otros que pensaban que no quedaría ni una coma de la reforma. Y en el Colegio de Profesionistas hicimos un análisis con una matriz de 5 ejes en donde podemos visualizar las diferencias, las similitudes y las partes que se fortalecen de la reforma 2013 con esta que viene en 2019. Y déjame decirte que uno de los puntos fundamentales tiene que ver con el primer eje que analizamos, que es la gobernanza educativa, que quiere decir el control del sistema educativo, y en este caso el Estado mexicano en 2013 lo que hizo fue apropiarse de la rectoría educativa. Si recordarán, en el discurso era lo que permanentemente se decía, se argumentaban vicios en el sindicalismo y también algún tipo de manejo financiero no sano por parte de los estados. Lo que pasa ahora en la reforma 2019, como está la iniciativa presidencial en este sentido y ahora con el dictamen, es que se mantiene la rectoría del estado, esa parte se mantiene, pero se habla de un gran acuerdo nacional. Por otra parte, en materia de gobernanza educativa, se plantea la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en 2019 se plantea la creación de otro centro que tendrá que, además de ver los temas que tenía el instituto, revalorizar la función del magisterio. Y también en gobernanza hay algo muy importante que se fortalece, no solo se mantiene de la reforma 2013 con el presidente Enrique Peña Nieto, que tiene que ver con la centralización y federalización de la nómina. Esto en 2014 fue un impacto muy fuerte porque el gobierno federal agarra la nómina de todos los estados y es a través de la federación donde se dispersa, es un gran mecanismo de control y se crea el FONE, del FAEP cambia a FONE. Hoy se plantea que se mantiene la federalización de la nómina, el control del Estado mexicano sobre la dispersión de recursos, la centralización de esta, y aún así se va a fortalecer para darle más mecanismos de control. Es decir, hay enormes similitudes, cerca de un 80% de similitudes de la reforma 2013 a la reforma 2019 en temas de gobernanza educativa, es decir, del control del sistema educativo. Y como esto, Félix, también se analizaron 4 ejes más. El tema de la profesionalización, por ejemplo, donde está la evaluación. Se eliminó en 2019 ya la evaluación, llamémosle, o como se le mencionaba, punitiva, los efectos punitivos de la evaluación. Se elimina la evaluación de permanencia, pero se mantienen en este dictamen los otros elementos de la evaluación, incluyendo el de ingreso. Y ahí se maneja también un debate entre distintos grupos. En el tema de la profesionalización y de la evaluación hay un ajuste, sí se elimina lo punitivo, pero se mantiene la esencia de la parte de la evaluación de ingresos. Se habla de una capacitación antes de cualquier evaluación. Hoy el presidente de la República en su conferencia matutina habla precisamente de este tema. Y es como están los elementos principales. Hay otros muy importantes, Félix, el de la inclusión. Ese yo quisiera destacarlo, porque en el tema de la inclusión, que es un eje de análisis más, en ese tema hay un fortalecimiento histórico en materia de inclusión en el país. Hoy, ya en el dictamen, aparece como una obligación del Estado la educación de inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La reforma 2013 llegó hasta la obligación de la media superior, pero en esta ya se abarcan todos los niveles y para poder llegar a ello se hace esta reingeniería financiera. Habrá 10 millones de becas, todo el sistema de media superior tendrá beca y se crearán 100 universidades, con lo que se busca garantizar que esta obligación del Estado se cumpla. Donde hay mayor detención, que es en bachillerato, habrá becas para todos, para que nadie deserte. Cuando lleguen a la universidad, todos estos que no desertaron, pues tendrán más opciones de escuelas públicas con estas nuevas 100 universidades, y entonces se hace un avance sin precedentes en el país en esta materia. Y yo creo que es el gran impacto, y en el Colegio de Profesionistas analizamos que es el gran impacto de la reforma 2019, el tema de la inclusión. El cuarto eje, si me lo permites, Félix, tiene que ver con la visión de Estado, y esto es muy sencillo. En 2013, y lo recordamos con la propaganda de la reforma, era la escuela al centro. Es decir, todos los esfuerzos de la educación, los presupuestos, los esfuerzos de los maestros tenían que ir a la escuela, porque en la escuela es donde ocurren los cambios. En la escuela todo tenía que ir dirigido al aula, lo que pasa en el salón de clases. Hoy se humaniza esa visión, y la visión de Estado que está en la Constitución es que los niños, las niñas y adolescentes tienen que estar al centro. Ya no la escuela, sino ya el sujeto de aprendizaje. Es una gran diferencia dentro de esto que analizamos. Y la quinta, el quinto eje, Félix, es de suma trascendencia para el desarrollo del país, porque tiene que ver con el contenido curricular, con la matrícula, con las materias que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes estarán trabajando. En 2013, el sistema educativo, la reforma, enfatiza su esfuerzo en reducir el número de materias y enfocarse a los aprendizajes clave: producción de textos, comprensión lectora y pensamiento lógico matemático, con la premisa de que si un niño domina esos, tendrá la capacidad, y eso también lo recordarán, de aprender a aprender con el apoyo de las tecnologías. Esa fue la filosofía del modelo curricular 2013. Hoy ya no se plantea reducir las materias, se plantea aumentar la matrícula, aumentar temas de civismo, de valores, de ética, de medio ambiente. Entonces cambia la estrategia en ese sentido. En 2013 se crea algo que se llama autonomía curricular y competencias emocionales. Es algo de avanzada en el mundo. México entra a un esquema de avanzada mundial, y hoy en ese sentido ya no se habla de autonomía curricular, pero se habla de regionalizar en esta reforma 2019 a cada una de las regiones del país, válgame la redundancia, contenidos diferenciados. Y en el tema de competencias socioemocionales se habla de fortalecer esto. Es el análisis a grandes rasgos, Félix, ¿sí?, en donde podemos ver grandes similitudes, grandes diferencias y, por supuesto, elementos que son fortalecidos. Y es esto, este análisis breve que nosotros hemos desarrollado de manera más amplia dentro del colegio, lo que mantiene este tipo de debate, incluso de inconformidades y resistencias por parte de este grupo de maestros disidentes, Félix. Así es, Jorge Oropesa. Vayamos por partes. En la cuestión de gobernanza educativa, ¿quiere decir que fuera a manos del sindicato en la cuestión de definir quiénes serán los directores, por ejemplo, de las escuelas, Jorge? Es correcto. En el tema de gobernanza educativa en 2013, lo que hizo el Estado mexicano fue concentrar las funciones educativas que a partir del 1992, con el proceso de descentralización, se le habían conferido a los estados, y los estados habían concesionado de manera indirecta o de facto a los gremios sindicales. Es así como los gremios sindicales tomaban decisiones de asignación de espacios, de adscripciones, incluso de ascensos. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, que fue el caso más sonado, el sindicato tenía concesionado puestos directivos dentro de la Secretaría Estatal, en este caso el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Muchos comisionados andaban fuera. Es correcto, eso era una parte que mantenía el sindicato, pues, el sistema colapsado, y el sindicato lo tenía bajo control. Por eso en 2013, con la reforma, se reordena la estructura, el maestro se va al aula, o al menos es la filosofía, la intención, y el administrativo a funciones administrativas, y se da una reingeniería administrativa dentro del sistema que generó mucho ruido, que generó muchos errores, también hay que decirlo, errores de la implementación. Y ahora en 2019, de lo que se habla con la relación entre el sindicato, se toca un tema de que el Estado debe garantizar la autonomía sindical. Es decir, le da por su lado al sindicato, le dice: ¿sabes qué, sindicato? Tú eres autónomo, voy a defender la democracia y autonomía que tú tienes, y yo, Estado, seguiré con el control del sistema educativo. Y hay una parte, si me lo permites, Félix, dentro del dictamen que aprobaron ayer los diputados y que será discutido en el pleno, en donde se habla, y es un logro esto de la Coordinadora Nacional, uh-huh, que en uno de los transitorios se seguirán rigiendo por el artículo 123, apartado B, en donde se garantiza que todos sus derechos ganados y obtenidos se van a mantener. Y abajo dice que el tema de la promoción de cargos, el ingreso, estará sujeto a una nueva ley que se creará en sustitución de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Es decir, deja abierta la posibilidad a generar reglas distintas donde pueda ser posible o no que interfiere el sindicato. El sindicato quiere interferir en un modelo escalafonario, por eso quiere introducir con mucha claridad que se seguirán rigiendo por el artículo 123 apartado B, porque ahí se le da participación al sindicato para los trabajadores del Estado, y ese es el gran punto de discusión, este transitorio donde se habla de que la promoción, el ingreso y a los cargos tienen que ver con esta nueva ley, que es una ley secundaria y será creada después de la publicación del decreto, una vez que pase todo el proceso legislativo, alrededor de 100 días después. Claro. Ese es el tema y lo que nos tiene en esta situación, Félix. Claro, y ahora, Jorge, precisamente también el presupuesto, que es algo medular, porque muchas veces los maestros, lo hemos escuchado, se quejan de que no les pagan sus salarios. ¿Esto, el presupuesto se va a asignar a cada estado o el gobierno federal se va a hacer cargo de pagarles a todos los maestros? Qué buena pregunta, Félix. En 2013 se tomó la determinación, como te lo comentaba, uh-huh, y es un asunto de control, de gobernanza, de centralizar la nómina, de crear el FONE. Es la federación quien dispersa los recursos. El Estado, los estados, las entidades federativas emiten, sí, la lista, los nombres, a quién se les tiene que pagar, pero el dinero jamás pasa ya en cuanto a nómina por los estados y llega directo. En 2019 eso se mantiene e incluso habrá mecanismos y se anuncia un cambio en el FONE a otro sistema más poderoso para que tenga más control sobre esto y se mantenga el control de las finanzas, el control del fondo educativo y se pueda evitar esta dispersión. Es una reforma en ese sentido que fortalece esta parte de control y que sin duda le permitirá al gobierno federal, le permitirá al Estado mexicano poder avanzar en la transformación y en el modelo que se plantea, pues controlando el sistema sin que haya poderes tácticos alrededor en este tema de la nómina. Ahora, Jorge Oropesa, en el tabulador de los salarios, porque estarás de acuerdo, o por lo menos hasta donde yo sé, no gana igual un maestro en Oaxaca que un maestro en la Ciudad de México. ¿Cómo será ese tabulador para los maestros? ¿O sí habrá un equilibrio? El detalle de este tema no se ha tocado, tendríamos que esperar a las leyes secundarias, uh-huh, esta ley que va a sustituir a la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es una ley que tiene que ver con un nuevo servicio de carrera magisterial que se parece mucho al que estaba antes del 2013, pero ya bajo el control del Estado, en donde se tendrá que determinar las formas de escalafón o de promoción, es decir, cómo van a ir ascendiendo y cómo van a ir creciendo y mejorando su clave y su plaza los maestros, bajo qué salarios. Y esta parte es medular en la legislación secundaria porque precisamente es la que refería hace un momento, que deja abierto el tema a darle o concesionarle parte de esta dinámica al sindicato o que el Estado se lo mantenga. Ese es el gran punto que está en el dictamen. Insisto, es un transitorio, aparece que se regirán por el artículo 123 apartado B y abajito dice que el tema de la promoción, que es básicamente esto que refieres, tendrá que regirse bajo los lineamientos de la nueva ley que sustituye a la del servicio profesional docente. Es un impasse que está, no se especificó en la reforma constitucional. El periodo de legislación de leyes secundarias, sin duda, será intenso, sobre todo en este tema que toca. Y bueno, entonces, ¿la inconformidad de la gente de dónde proviene o por qué sigue secuestrada la Cámara de Diputados, Jorge? Es precisamente eso, Félix. Nuestro análisis como colegio de profesionistas es un análisis técnico, pero entendemos y es evidente que ese precisamente es el punto. La Coordinadora Nacional lo que quiere es que todo se base y que quede muy claro desde la Constitución que estén sus derechos laborales resguardados por el artículo 123 apartado B, en donde con mucha claridad se refiere el artículo que todos los trabajadores del Estado mantendrán todos los derechos adquiridos y además en la creación de nuevas nuevos espacios, de nuevas plazas, tendrá que haber una asignación en donde en el 50% de ellas tome decisiones la parte sindical. Evidentemente, a partir de la reforma de 2013 no ocurría esto, no ocurrían esas famosas comisiones mixtas, se acabaron, sí se les dio una especie de estado de excepción al gremio magisterial y ahí es donde se mete la ley del servicio profesional docente y es a través de una evaluación como van ascendiendo, ya no tienen la concesión de esas comisiones mixtas donde el sindicato definía de derecho la mitad que el Estado, aunque de hecho, de facto, definía absolutamente la mayoría de las plazas a quién se le conferían y bajo qué criterios. Ese es el punto medular que quiere la coordinadora, que se le deje todo el tema de los derechos laborales desde la Constitución al artículo 123, fracción B, y que no se aplique el asunto de la nueva ley que sustituiría a la del servicio profesional docente a los maestros y maestras de México. Y ellos tienen un argumento que han estado manejando y que también tiene bastantes razones. Ellos argumentan que en los estados de mucha dispersión, donde hay muchas comunidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que es donde está la coordinadora, hay una gran necesidad de maestros en las zonas rurales. Hay una ausencia de maestros en las zonas rurales y este mecanismo de ingreso a través de listas de prelación y de idoneidad retrasan la asignación de maestros y entonces dejan vacías las escuelas. Es un argumento que tiene lógica y es el que están abanderando. Y por otro lado, el argumento del Estado, el argumento de otros grupos que también tiene lógica y validez, tiene que ver con no conferir al sindicato la asignación de plazas, sino que sea un tema del mérito, el que permita al docente promocionarse e ingresar al servicio del magisterio. Pues Jorge Oropesa, te agradezco muchísimo esta clara explicación y te estaremos dando lata un poquito más adelante, ¿te parece? Con mucho gusto, Félix. Lo agradezco a ti. Un saludo al auditorio. Muy amable. Bueno, pues ahí está muy clara la explicación precisamente de Jorge Oropesa en cómo están las negociaciones de la reforma educativa. Con esto hacemos una pausa y regresamos.